Yo soy Tino, cantante de agrupación Santa Colombia, y mis remix los escuchás con DJ Charlie. Mírame de frente y dime que hice que me duele tanto. Digo, si no te imaginas la alegría que ilumina el día. Me he congelado porque no te tengo. Dime por qué te alejaste, no comprendo la razón. Tantos momentos felices, con la tristeza solo me acompaña en el silencio de mi habitación. Imagínate que paso de la risa ya, pues aún nunca en la vida había llorado tanto. Imagina que preferiría la soledad, aunque te mueres pidiendo que te vuelva a amar. Dime que la lluvia ha caído por error, pero sin embargo me lo quieres explicar. Y no es que no piense que creerte es necesario. ¿Qué le voy a hacer si te me escapas de las manos? No tienes que darme un beso ni pedir perdón, ni abrazarme fuerte para confundirme más, ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado. Ni abrazarte fuerte para confundirme más, ni olvidar la prisa que ya tanto has ocultado.